todas las cosas análogas tienen una cierta semejanza, esa proporcional por la que son significadas por el análogo. Pues bien, toda semejanza hace una unidad, la semejanza es una unidad de cualidades o de modo de ser. Por tanto, es algo uno. Si puede pensar este modo de ser uno, esta naturaleza una, que es el análogo, prescindiendo de los analogazos. La objeción opuesta, a partir de por la naturaleza de la semejanza análoga, se satisface fácilmente, diciendo que lo uno se dice múltiplemente, es decir, lo uno, que es un trascendental, también es proporcional al mismo. Y no es necesario que toda semejanza se atienda según lo uno implícito. A veces basta que algo sea semejante en lo uno según proporción. En realidad, recordarás que en el libro Delta de Aristóteles y en el libro, me parece, Iota, que es el que trata de la unidad, se pone uno específico, uno individual, uno específico, uno genérico y uno catanalogiano. ¿Recuerdas, verdad? Sí. Lo uno proporcional no es un unum simpliciter, o de una unidad específica o genérica, sino muchas cosas semejantes según proporciones, de las cuales no puede abstraerse una sola cosa, lo simpliciter, porque la misma semejanza es solo proporcional, y el fundamento no es uno, sino proporcionalmente. Y es de la razón de lo uno proporcionalmente tener cuatro términos, es decir, ser una comparación de relaciones entre términos proporcionados entre sí, porque la proporcionalidad por la que se hace la semejanza de las proporciones se hace por lo menos entre cuatro términos, de los cuales dos son los extremos de las proporciones, y consecuentemente lo uno por proporción no se unifica simpliciter, sino reteniendo la distinción. Y es uno, en tanto es uno y en tanto se dice uno, por cuanto no está dividido en proporciones de semejantes. No es que no tengas que ver la manera de tener el ser, la cualidad o la acción, etc. Por lo cual, así como no hay otro concepto, no hay otra razón por la cual lo uno proporcionalmente no es uno absolutamente, sino porque esta es su razón formal, en esto consiste la unidad, uno proporcionalmente. Así no hay que querer otra, no hay que buscar otra razón por la que de las cosas proporcionalmente semejantes no se puede abstraer una cosa una simplemente, pues esto es porque la semejanza proporcional es tal, incluye tal diversidad, la semejanza proporcional incluye tal diversidad en su concepto, por definición, diríamos. Y ocurre además, se añade a los que proceden ulteriormente, que busquen lo que bajo la cuestión no cae. Por ejemplo, cómo el hombre es animal racional. Esto es una especie de ironía, es decir, es una perogrullada decir que el análogo proporcional no puede significar lo análogo abstrayendo los analogados, y suprimir la diversidad de los analogados, porque entonces diría que los analogados están bajo la universidad de un género, de una especie, ¿no? ¿Por qué el hombre es animal racional? Porque esto es lo que tenemos por hombre. ¿Qué es la unidad proporcional? Pues una unidad que no es una unidad específica o genérica. No hay más que decir. De la abstracción también del concepto, lo mismo, hay que decir lo mismo. Pues abstrae el concepto del nombre análogo, no como lo uno simpliciter, sino como lo uno en proporción, o lo semejante según proporciones de las cosas que son absolutamente muchas. Segunda dificultad. Pero porque al objetar se tocaba de la abstracción del concepto del análogo, de los especiales conceptos de aquella analogía, y los abusivamente analogados allí son llamados parciales conceptos del análogo, Por eso hay que cuidar diligentemente que no sea que la apariencia tocada en la objeción lleve a que el error que allí se toca. Es decir, recuerde que es lo que vimos, que volvía sobre cosas ya tratadas, ¿eh? La otra objeción de parte del concepto era si un concepto análogo confusamente significa solo la semejanza proporcional y prescinde de las cosas semejantes, ¿eh? Cuidado, allí poníamos la objeción, no lo entendamos así, porque entonces toda la analogía sería analogía in equalitatis, como la del primer capítulo abusivamente dicha, y no, que habríamos ya suprimido la analogía de proporción. Pues hay que saber que aunque en los análogos según atribución, como una comparación, en esto convengan todos los analogados, que se refieren todos a una misma forma, de modo que no solo convienen en un solo término, sino en que es referirse a aquel, es decir, el primer analogado. Es erróneo atribuir al análogo por atribución, al concepto uno, análogo, atribuir al análogo por atribución un concepto uno, es erróneo, sin embargo, atribuir al análogo por atribución un concepto uno del respecto en común aquel término por abstracción de tal y tal respecto. Es decir, no se puede decir llamaremos sano a todo lo que tiene que ver algo con la salud, sea porque es el sujeto sano, sea porque, no sé, prescindiendo de que sea signo, causa o sujeto, ¿eh? Esta objeción sería univocar la atribución y es falso, no se puede decir, ¿eh? Sano es unívoco y quiere decir, sería tomar sano como un unívoco y quiere decir, sea el sujeto que tiene salud, sea una medicina que causa la salud, sea un síntoma que es signo de salud, un clima que la favorece, es falso. Aunque hay un término y todos convienen que se refieren a aquel, sería erróneo atribuir al análogo por atribución un concepto uno del respecto en común aquel término por abstracción de tal y tal respecto. Por ejemplo, el animal en cuanto sano, la urina en cuanto sana y la medicina en cuanto sana, aunque convengan en el término de salud, de la cual el animal es sujeto, la urina signo, la medicina causa, y convenían en esto que se refieren a la salud, pues cualquiera de ellos se refiere a la salud, pero que diversamente, pero de estos especiales respectos no se abstrae un respecto en común a la salud, importado en el nombre sano, en cuyo concepto todos los especiales respectos a la sanidad se incluyan confusamente y en potencia. No se abstrae. Sano quiere decir el viviente sano, directamente en los otros, ¿eh? No hay esta clase, ¿no? Bueno, sí. Es pues falso que sano signifique esto que digo, respectivamente o de algún modo teniendo que ver con la salud. Esto es falso, porque así sano sería un nombre unívoco a la urina y al animal, como se ve por la definición de los unívocos. También porque esto es contra la intención de los que dicen que la urina o la dieta es sana. Pues a los que preguntan qué es la urina en cuanto sana, no se responderá qué tiene que ver con la salud, sino todos respondiendo a que al respecto especifican el signo de la salud. Semejantemente la dieta no se dirá que tiene, sino se dirá que es conservativa de la salud, además porque es contra todos los filósofos y lógicos hasta aquí vistos por mí. Esto es decir, no hay un concepto unívoco del análogo atributivo. Suárez lo dijo después. Pero aunque en los edictos análogos hay que guardarse del error predicho en los atributivos, así en los análogos según proporción, que son solos los implícitos análogos, hay que guardarse de un error semejante, que toma su apariencia, la firmeza de su apariencia, de causa semejante. Pues los analogados convienen en esto, que cada uno de ellos es comensurado o proporcionado, aunque en modos diversos. Puede creerse que de estas especiales proporciones se abstraiga lo proporcionado en común y se signifique por el nombre análogo, lo que ya decía el viviente. Pero por esto, el análogo tenga un concepto uno, y que por esto, el análogo tenga un concepto uno en el que confusamente y en potencia se incluyen todas las especiales proporciones de los analogados. Por gracia, que porque la sustancia es proporcionada a su ser, semejantemente la cantidad y la cualidad, aunque de modo diverso, de aquí que de la sustancia y de la cantidad y de la cualidad, de modos diversos proporcionados a sus S, se abstraiga res o quititas, la realidad o quititas, que tenga proporción al ser, cualquiera que sea que la proporción. Y este sea el primario significado del ente, en el que todas las especiales proporciones de la sustancia, cantidad y cualidad, etc., se incluyen confusamente y en potencia, ¿no? Cuyo caso estaríamos en un género. Esto es literalmente lo que dice Suárez, ¿eh? Que confusivo el concepto de ente es uno, estrictamente uno, con una unidad formal, ¿eh? Y pone la atribución en otra línea. Pero esto es falsísimo. Yo veo cada vez más claro que Suárez, Cayetano escribía contra Duns Scotus, que de alguna manera es más coherente porque es univocista en el concepto, dice. Pero en cambio Suárez escribió contra Cayetano y se empeñó en todo lo que Cayetano había refutado, ponerlo como lo único afirmable, ¿no? Y así surgió como una reacción contra Cayetano la metafísica de Suárez en la disputación, las disputaciones metafísicas. Pero esto es falsísimo, tanto porque esto que se dice, a saber, la cosa proporcionada a esto que sea ad hoc quod sit, la cosa proporcionada para que sea así, no es una cosa simplícita ni siquiera en ser objetivo, sino quiméricamente, es decir, es un ente de razón, este supuesto ente unívoco. Tanto porque los nombres proporcionales serían unívocos, como se ve por la definición de lo unívoco, y consecuentemente perecería el concepto de proporcionalidad que tiene consigo compatibles que los extremos no sean simplícitos unos. Y así serían proporcionales y no proporcionales, lo cual no puede ser de ningún modo entendido, porque es también contra la autoridad de Aristóteles, en el libro segundo de los posteriores, y la aducida en el libro primero de la ética, y del santo doctor, santo Tomás, Averroes y Alberto. Aquí cito autoridades y pasajes. Por lo cual, la confusión por la cual el análogo, tanto según atribución como según proporción, importa especiales habitudines o proporciones, no es la confusión de varios conceptos en un único común concepto, sino la confusión de significaciones en una voz, aunque diformemente, porque en la analogía de atribución la voz análoga primero significa distintamente, el primero lo significa distintamente, los demás, según los analogados, confusamente. En analogía de proporción, el nombre análogo y parece, permite que indistintamente se comporte a todas sus significaciones. Esto es muy importante, ¿eh? Yo siempre dibujaba una especie de abanico, ¿eh? Está claro, ¿eh? A todas. Y así como en vía descendente y en teología, que piensa desde Dios, podemos decir Dios es bueno y decimos bien en el mundo por participación de Dios. En cambio, si pensamos las bondades intrínsecas en los entes participados, el término bueno tiene que ir directamente al bien de la naturaleza material, al bien del hombre, al bien de la cultura, al bien de la técnica, al bien de la sociedad política, al bien de la familia, al bien divino, a cada uno. y si no, no habría concepto de bien, ¿eh? Análogo proporcional. Y en cada caso un concepto distinto, porque el bien útil o el bien deleitable o el bien honesto son distintos bienes. En cuanto a bienes, no hay un concepto común, ¿eh? Y solo lo apetecible, lo perfectivo, es que lo apetecible en cada caso, la apetibilidad es por una razón distinta, de una manera distinta apetecemos fumar o beber coñac o entender esto. Es una apetibilidad distinta. Claro, ¿verdad? Esta distinta... Diversa. Tiene, digamos, en la cosa misma, en su una proporción. Es decir, la proporción no es un acto intelectual, es un acto... Es una realidad. Claro, tiene una proporción porque no sería apetecible el coñac, por ejemplo, si fuese veneno, por ejemplo. Porque para beber sería apetecible para otra cosa, pero para fabricar o para envenenar, diríamos, no sé si me explico, si fuese lícito, pero no para beber, ¿no? Está claro, siempre tiene que tener una proporción a la perfección que es capaz de comunicar, sea la línea vegetal, vital, etc., ¿no? Por esto se pueden hacer metáforas. No sé si me explico también. Se puede comparar la buena obra al árbol, fruto de un árbol. Está claro, porque la apetibilidad del bien obrar pide la buena obra, y la apetibilidad del comer un fruto de un árbol pide que el árbol haya fructificado. Proporción, ¿verdad? Estricta, que después permite llamar fruto al árbol, porque en cuanto a llamarlo bueno, la buena obra y el buen fruto, pues hay una analogía estricta, intrínseca. Está claro, no es un término común, pero aquí hay que ser cauto y atento. ¿Por qué? Puesto que los conceptos del análogo plural, los conceptos del análogo son los analogados, las diversas razones proporcionalmente semejantes, razones de las cosas, puedan entenderse doblemente, saber, en sí mismas y en cuanto idénticas, y ellas mismas, como ellas mismas, por la identidad proporcional de la naturaleza, no abstraigan de sí mismas, según sí mismas, y como ellas mismas, y ellas mismas en cuanto a ellas. En razón de la identidad proporcional, por la naturaleza de la identidad proporcional, no abstraigan de sí mismas. Y sin embargo, algo conviene a ellas por la razón de la identidad, o en cuanto son idénticas proporcionalmente, que no les conviene en razón de la diversidad, como se ven sus comunes, parece que son dos cosas incomposibles, se aparecen como incomposibles. Parece que convengan a las razones del análogo dos cosas incompatibles, a saber, que ellas mismas, en cuanto ellas mismas, no abstraigan de sí mismas, y que ellas mismas, en cuanto idénticas, causen algo y tengan algo que no tienen como diversas, y puedan reduplicarse en cuanto ellas mismas, no en cuanto idénticas, proporcionalmente se entiende, hay una cierta unidad de semejanza que es el modo de ser uno, no reduplicadas en cuanto diversas. Es decir, vuelvo a decirlo, las razones del análogo, la vida vegetativa, la vida racional, la vida sensible, el bien útil, el bien honesto, el bien del fruto del árbol, el bien de la buena obra, se pueden entender de dos maneras: en sí mismas, el fruto en cuanto fruto, el vegetal en cuanto vegetal, el racional en cuanto racional, o bien en cuanto identificadas en la edem, quiere decir, en cuanto que se pueden significar por un término análogo todas ellas, y ellas mismas en cuanto semejantes por unidad edem, unificadas proporcionalmente por la naturaleza de la identidad proporcional, no abstraigan de sí mismas, no abstraigan, porque aunque no se piense in recto más que en cuanto semejantes, pero in oblicuo por lo menos, y material, etc., hay que pensar también todas ellas, no abstraigan de sí mismas. Y sin embargo, algo les conviene por razón de la identidad proporcional, o en cuanto son idénticas proporcionalmente, ¿se entiende? Que no les conviene en razón de la diversidad, como es patente de sus cosas comunes, parece que no son caracteres comunes unívocos, sino que son la semejanza proporcional. Parece que convengan a las razones de lo análogo, dos cosas incomposibles en apariencia, a saber, que ellas mismas, en cuanto idénticas, no abstraigan de sí mismas, y que ellas mismas, como idénticas, causen algo y tengan algo que no tienen en cuanto diversas. Porque si yo no pensase nunca, si no pudiese pensar nunca la semejanza de proporciones, no habría un concepto de vida. No habría un concepto de vida. Entonces no querría decir nada. Está claro. Y no había un concepto de este, había concepto de sustancia, concepto de cualidad, había concepto de cantidad, pero no había un concepto de ente, ¿verdad? Y el ente no se diría de muchas maneras, no se diría. No puedo Hosle que está ahí, de ninguna manera se puede decir ente, porque no hay entes, hay sustancias, cualidades o cantidades. Se quedaría en el juego positivista de los... Los trascendentales no significan nada, es lo que están buscando aquí, ¿eh? El problema está muy bonito aquí, está claro. Dice, entonces, ¿qué pasa si nos traen de sí mismos? Y que ellas mismas algo fundarán y tendrán algo que no, que parece que no tengan en cuanto diversas, y porque se pueden reduplicar como tales, no reduplicadas en cuanto diversas. ¿Qué quiere decir la ciencia de lo ente en cuanto ente? Si ente se dice de muchas maneras, este geon, ¿qué querrá decir? ¿Por qué podremos pensar la cantidad en cuanto a ente y no estaremos haciendo matemáticas? ¿Por qué podremos pensar la vida en cuanto a grado de ser y no estaremos haciendo biología? ¿Por qué podremos pensar el conocimiento en cuanto a ente y no estaremos haciendo psicología de la actividad mental? El ente quedaría reducida a las categorías. Sí, no habría más que categorías. Había ciencias. Y todos había ciencias particulares. Y no se podría reducir nada del ente en cuanto ente. Aquella ciencia que trata del ente en cuanto ente, este ongeon, no habría de en cuanto ente. No habría una formalidad ontológica. Está muy bien esto, ¿eh? Aquí vamos, está muy bien planteado. Pero estas cosas no solo son compatibles, sino que necesariamente las vindican simultáneamente la identidad proporcional. Porque no soportando que los extremos se unen absolutamente, no permite una abstracción absoluta de ellos, y los extremos, de algún modo, poniéndolos indivisos e idénticos, exige que, en cuanto a esta identidad proporcional, se puedan ser considerados irreduplicables. Y así se hace que, en el análogo, según una identidad en sí cerrada, que es esta unidad de proporcionalidad, a la diversidad de los conceptos comparado en sí, hay una cierta abstracción, que no tanto abstracción como cierto modo de abstracción. ¿Qué de abstracciones? Es algo también proporcional a la abstracción. Ya verás, en la abstracción propiamente hay un prescindir, un recortar, una razón objetiva, una que deja fuera del concepto que todas las determinaciones a las que en potencia se puede determinar, etc. Y así no se pueden prescindir los conceptos ontológicos, ¿eh? ¿Verdad? No se puede prescindir, ¿eh? Por la cual, no solo de los analogados, por ejemplo, sustancia o cantidad, el análogo, por ejemplo, el ente, se dice que abstrae, como hemos dicho antes, sino que de aquellas mismas razones, o de la diversidad de las mismas razones, por ejemplo, de la razón del ente en la sustancia y de la razón del ente en la cantidad. No porque considere cierto concepto común a ellos, lo cual es fatuo, sino porque aquellas razones, ni porque aquellas razones sean totalmente idénticas o que las une en forma absoluta, porque así no serían algo sino unívoco, sino porque ellas, adunándolas, unificándolas aquellas proporcionalmente, y significándolas como idénticas proporcionalmente, las ofrece a consideradas en cuanto a esta unidad. Inseparablemente aneja la diversidad, como recortada, y une en la unidad proporcional, y de algún modo confunde la diversidad de los conceptos sin hacer un concepto nuevo, uno distinto de ellos. De algún modo confunde la diversidad de los conceptos. Quodammodo, la significación análoga abstrae no solo, se dice que abstrae en este sentido, porque prescinde de la consideración absoluta de las cosas diversas, de las que no puede abstraer absolute, pero no las considera absolutamente, y las considera en cuanto semejantes proporcionalmente. Y de esta manera abstrae no solo el análogo de la sustancia y la cantidad, sino el ente de la entidad de la sustancia y del concepto de ente en la sustancia y el concepto de ente en la cantidad. Y así, no en la sola significación, en la sola voz de la no es la sola confusión de las significaciones en la palabra la que conviene al análogo, sino cierta confusión de los conceptos o de las razones objetivas, se entiende, en la identidad de ellos proporcional. Y así, no tanto un concepto, sino la diversidad de ellos confunde, es decir, sigue manteniendo, es un tipo de confusión que mantiene la pluralidad de los conceptos. Y porque el análogo, tal identidad, principalmente importa y usa frecuentemente tal confusión, los nombres análogos, diciendo que abstraen, al decir que los nombres análogos abstraen de toda diversidad de sus conceptos, en cuanto que, confusamente, puede suponer por todos ellos, ya varias veces lo hemos dicho, y por tanto hay que ejercer una vigilancia no mediocre para que no caigamos en el error de la univocación. Ahora un resumen bien, porque el texto de este capítulo es muy extenso. Luego, pero de todos modos es reiterativo, lo mirar un poco antes, lo que pasa es que ya lo he dicho muchas veces, yo creo que lo había dicho más claro antes que ahora, ¿no? Y aquí, por cargarse de razón, va dando tanta cuerda que al final uno le parece que está diciendo lo mismo de los adversarios. Ya se da cuenta que ha puesto la objeción de una manera que parece que ha contradefinido, ¿verdad? Porque quiere que no se diga que se confunden en un concepto, pero después dice que se confunden en un concepto proporcional, no en un concepto unívoco. No sé si me explico, y previamente esta palabra confunde, para salvar la unidad de la significación del análogo, significación una del análogo, pues está, parece empujando la velocidad, y después lo frena. Así pues, aquí lo que sigue es claro, el capítulo, el párrafo último. Luego abstrae el análogo de sus analogados, por ejemplo, el ente, la sustancia y la cantidad, como lo uno en proporción abstrae de los muchos, o como las cosas semejantes proporcionalmente abstraen de sí mismas absolutamente consideradas, tanto en cuanto al concepto objetivo o al objeto concebido, en realidad, como al concepto mental, presentación. Ya se trate de la abstracción total y de la formal. Esto todavía complica más la cosa, porque esto queda aquí muy alejado, y no obstante, si no se entiende la abstracción formal distinta de la total que ha tratado Cayetano en el ente de esencia, no tendría ningún sentido lo que está diciendo, Esto insistía mucho. Pues estas reflexiones no difieren en esto mismo, sino según la precisión y la no precisión, como declaramos en otra parte, es decir, la reflexión total se hace por precisión y la formal es anterior a ella, y se hace por intelección, separando lo que se entiende de lo que sea material y tira ello. Por lo cual, no es otra cosa decir el ente abstracto de las naturalezas predicamentales con abstracción formal que decir que las naturalezas predicamentales son proporcionales a sus plural, actos de ser ese, así precisamente consideradas. Y de las especiales de cada una, razones de la analogía, de los extremos especiales de cada uno de los conceptos de la analogía, no por un tercer concepto simple, sino en una voz común y en la identidad proporcional de las mismas, abstrae de algún modo. Con lo cual finalmente viene a resultar que la unidad se da más en la palabra que en el concepto, porque el concepto análogo son muchos conceptos unificados en una significación de semejanzas proporcionales, ¿eh? Y eso es. Yo creo que tendré que dejar esta, porque me cuesta hasta traducir, ¿eh? Hoy tengo ya muchas gracias. Las importadas, Carva, búscalos, pídelos. Si no los hallas, moléstate hasta encontrarlos. Cual sea la predicación del análogo respecto de sus analogados, de sus analogados. Se predica el análogo de los analogados. Cual sea esta predicación. Pero parecerá quizá a alguien, por las cosas dichas, que la predicación del análogo respecto de sus analogados, por ejemplo, el ente respecto de la sustancia y de la cantidad, o de las formas del alma y de la blancura, etcétera. Pongo un ejemplo más claro para el caso, el análogo conocimiento respecto de la subsistente intelección de la intelección, conocimiento divino. La intuición intelectual y el conocimiento por especies innatas, ¿eh?, que tiene el ángel, ¿eh?, o sea, el conocimiento de las sustancias separadas, no sensibles, el conocimiento angélico o el conocimiento humano, intelectual sensible, etc. E incluso el conocimiento sensible de los animales, ¿eh? ¿Verdad? Parecerá a alguien que la predicación del análogo respecto de sus analogados sea como la predicación de un equívoco respecto de sus equivocados. De modo que no sea una predicación de un superior lógico respecto de sus inferiores lógicos, ni de lo más común respecto de lo menos común, sino en la sola voz. Sino que sea de lo mismo, es decir, que cuando el análogo diga conocimiento, como que la predicación del análogo proporcional no va a un primer analogado y a los otros denominativamente, sino que va directamente a todos ellos, proporcionalmente. Con la palabra conocimiento, pienso el conocimiento divino, y entonces es convertible con la subsistente intelección de la intelección. Pienso el conocimiento angélico, y es convertible con el conocimiento angélico. Pienso el conocimiento humano, entonces es convertible con el conocimiento humano. Pienso el conocimiento de los brutos, y es convertible con el conocimiento de los brutos no racionales. Pero entonces solo hay una palabra que significa cuatro conceptos, y cada uno de los conceptos es convertible con los pretendidamente analogados, ¿eh?, que ya no serían analogados si quieren, ¿eh?, sino sería del mismo de lo mismo. Pues no es el análogo una realidad significada que en uno y otro analogado se salve. No hay una cosa, una realidad significada. Y sin esto, la predicación de lo más común o superior no se halla, según la denominación intrínseca o inexistencia. Inexistencia quiere decir existencia en, la realidad de Dios o de ángel, etc. Pues así, y así el análogo según proporcionalidad es común. Ya se ha dicho que es así, según proporcionalidad, ¿verdad? Que es intrínseco en todos ellos, pero es un concepto uno proporcionalmente. Parece fomentar a esta opinión, no poco, parece comentar el proceso que se realiza en el libro primero de los tópicos. O bien el análogo es un predicado convertible o no convertible, prescindiendo de la comunidad de la voz. Y como que conste que no es inconvertible, porque la sustancia, esta es la argumentación que él va a refutar, porque la sustancia, en cuanto que se ha de tal manera su ser, que es lo que predica el ente cuando se trata de la sustancia, se convierte con la sustancia. Y semejantemente, la cantidad, en cuanto así conmensurada su ser, se convierte con la cantidad. Y así de las otras cosas, el conocimiento, en cuanto significa la conocimiento infinito y subsistente de sí mismo, pues estamos en un significado. Lo mismo en los ángeles, en el hombre, etc. Es consiguiente que lo análogo, esto es una concepción naturalmente, como superior, no pueda predicarse como superior de sus analogados. Pues la intención de lo superior no puede recibirla, aquello que se comprueba que es convertible. Son cuatro predicados convertibles y no un inconvertible, no hay un superior conceptualmente, solo verbalmente. Y puesto que según la verdad lo análogo se predica como un superior de sus analogados y no es común a ellas por la sola voz, sino con un concepto único, proporcionalmente único, cuya unidad basta para que algo tenga razón de predicado superior, porque superior no suena a otra cosa sino que uno, un solo predicado puede extenderse a muchos, es decir, que conocimiento se puede decir de muchos grados y diversos de conocimiento, y lo uno por proporción, gen catanalogia, me estaba pensando en el libro Delta de la metafísica, lo uno por proporción no es uno cata siempre de cos, no es un uno per accidents, ni por agregación, como un montón de piedras, ejemplos aristotélicos, sino que es un uno per se, está en la línea de las unidades que saltó y no de las unidades. Aristóteles pone la unidad catanalogien en los modos de ser uno que saltó. Libro Delta y el libro que trata de la unidad. Constando esto, pues queda probado. Ahora yo glosaba ya, Ahora vuelvo a leer. Por esto, para la claridad de esta verdad, procediendo a partir de los extremos, comparando con lo unívoco y lo equívoco, hay que saber que, puesto que el análogo es como un término medio entre lo unívoco y lo puramente equívoco, es consiguiente que el análogo, de algún modo, lo mismo, y de algún modo, no lo mismo, predique de sus analogados. Esto siempre es, lo dice igual, y no hay más que decir así. Y puesto que predica algo, abstrayendo de algún modo de sus analogados, aunque no con la precisión de un género respecto de sus especies, o de un género más universal respecto de géneros más determinados, como es patente por el capítulo anterior, yo encuentro que es más patente por los anteriores o anterior, lo anterior es confuso un poco, realmente, ¿no? Es consiguiente que se compare sus analogados como lo mayor, lo menor, como superior a inferiores, aunque no totalmente, aunque no sea absolutamente uno según un rationem lo que impone. Es decir, no hay una unidad de ratio objetiva en una esencia, ¿no? Porque según Cayetano, los análogos son diversos en su naturaleza esencial, digamos, son diversas razones, solo proporcionalmente unas. Lo cual, para que se vea más claramente, lo declararemos con ejemplos. Tanto en los unívocos como en los equívocos, como en los análogos, se hallan cuatro cosas. A saber, por lo menos dos cosas equivocadas, dos inferiores, univocadas realidades, univocadas, animal respecto de hombre y de león, equivocadas, león respecto de una constelación y de un animal, o de un león pintado y un león viviente, o analogadas, conocimiento respecto del conocimiento del humano. Y dos cosas, o razones de cosas, conceptos esenciales, que fundan la equivocidad, en caso de que no tengan nada que ver unas con otras, la univocación, en tanto que se puedan concebir con un concepto que tenga una estricta unidad esencial, o la analogía, que fundando la proporcionalidad en que pueden ser concebidos. Por ejemplo, en la equivocación de el canis se hallan estas cuatro cosas: el perro marino, el perro terrestre, el concepto del perro marino y el concepto del perro celeste, según el nombre del perro. En la unificación también de lo animal se hallan cuatro cosas, a saber, el hombre, el buey, dice cuatro por lo menos, podría poner 20 o 30, ¿no? El hombre, el buey, la naturaleza sensitiva del hombre y la naturaleza sensitiva del buey, que funda la unificación. También la analogía del ente, por ejemplo, se hallan cuatro cosas, a saber, la sustancia, la cantidad. La sustancia en cuanto comensurada a su ser, y la cantidad según proporcionada a su ser, ¿eh?, que son lo que funda la predicación de los análogos, los analogados, con el ejemplo del conocimiento. Está el conocimiento divino infinito y subsistente de sí mismo. Está el conocimiento angélico, la intuición intelectual de su propia sustancia, el conocimiento por especies innatas de toda la realidad conocida. Está el conocimiento humano, sensitivo racional, con una perceptiva y con una receptividad a través de la percepción de lo sensible. Llamamos estos tres grados. Están en Dios el conocimiento. Está conocimiento divino, conocimiento angélico, conocimiento humano. Y está la proporción que tiene el acto puro, el modo de conocer subsistente en la elección de la intelección, la proporción que tiene una forma inmaterial pero finita, el conocimiento angélico, y la proporción que tiene a un ser conocente, que es un compuesto corpóreo cuya forma es independiente de la materia. Está claro, ¿verdad? Y aunque las dos primeras cosas, es saber, las cosas equivocadas y analogadas, del mismo modo, en cuanto al propósito, en cuanto a lo que corresponde a nuestro propósito, se distinguen del mismo modo en todas estas cosas, porque en todas partes son condistintas las equivocadas y las analogadas, ¿eh?, porque son distintas, porque no son unívocas. Porque en uno y otro sitio son condistintas, las otras dos, la univocación, es decir, las que fundan, la univocación, la equivocación y la analogía, son diversamente unidas o distintas. Pues en los equívocos, aquellos conceptos, la esencia del perro marino y la del terrestre, son totalmente diversas según el concepto. Y por esto, lo que predica el perro marino, de ningún modo se predica del perro terrestre, y al revés. Por eso, solo por la palabra es común o mayor los equivocados, ¿eh? Solo por la palabra. Pero en los equívocos, aquellas cosas, por ejemplo, la animalidad en el buey y la animalidad en el león, aunque son diversas en el número y en la especie, son totalmente idénticas en el concepto, en el objeto concebido. Recordemos la noción de universidad siempre, lo que quiere decir ser animal hablando de cualquier animal es lo mismo que quiere decir hablando de cualquier otro animal, por muy diversos que sean en su perfección, etc. La razón de uno es totalmente la misma con la razón del otro, y al revés. Por esto, aquello ciertamente que predica animal del hombre, lo mismo predica absolutamente del buey. Y se le dice unívoco y superior animal al hombre, ¿eh? Al león, al buey. Pero en los analogados, las realidades, lo entitativo que funda la analogía, por ejemplo, la cantidad en cuanto sea de tal manera su ser, la sustancia en cuanto sí sea su ser, por ejemplo, el conocimiento, pues la mismidad infinita de la subsistente intelección de la intelección, la transparencia pura de lo inmaterial de una sustancia inmaterial plenamente, pero finita, ¿eh? Y el modo de ser intelectual, inteligible, el alma intelectiva humana, ¿verdad? ¿Eh? Estas cosas que fundan analogía son diversas en número, en especie y en género. Sin embargo, son idénticas en el concepto, no en un sentido absolutamente idéntica, sino según la unidad de la proporción. Son idénticas proporcionalmente, porque el concepto de lo uno es proporcionalmente idéntico al del otro. Y por esto, lo que predica el análogo, por ejemplo, el ente de la cantidad, aquello mismo proporcionalmente lo predica de la sustancia inversamente. Pues es aquello proporcionalmente aquello que pone en la sustancia y lo que pone en la cantidad inversamente. Y por esto el análogo, por ejemplo el ente, no es común solo por la palabra. No solo es por la palabra más común, mayor o superior que sus analogados, sino en el concepto, como se ha dicho, proporcionalmente uno. Por ejemplo, yo procuro en mi libro esforzarme en remover cualquier interpretación univocista del conocimiento, que hace imposible pensar lo que es el conocimiento, porque no puedes meter igual la conciencia sensible o el tacto con la intelección de las esencias, ¿no? Está claro. Y no obstante, se puede encontrar una manera de explicar qué dices en el análogo. Presencia y manifestación del ente. Que esto vale pues de la subsistente intelección de la intelección hasta un conocimiento animal. Pero esto no son unas notas comunes, como diríamos, figura plana cerrada por rectas, que se digan igual del triángulo, que es un polígono de mil lados, y lo contraigas por una diferencia.